Gerardo y los Yaquis. Yo quiero ser feliz solo contigo. Quiero amanecer dormido entre tus brazos. Quiero tu vida, a cambio yo te doy mi vida. Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú. Por eso hoy siento que en el cielo derramó su luz. Por eso hoy sé que te amo. Te quiero, ya nada me falta. Si acaso el silencio para pensar en ti. Si acaso el silencio para pensar en ti. Juguito P de Vila. Para el amigo Cubi. De ti, habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí, teniendo que vivir este amor secreto que quema fuego lento. Amor secreto, posesión que este amor secreto, enamorado de una amiga. Amor secreto, el que te ama sin medida. Amor secreto. Ezequiel Vargas, con todo el cariño. Dime corazón, ¿por qué me dijo adiós? Dime corazón, ¿por qué me abandonó? Este corazón latía por su amor. Triste corazón, no tiene ya ilusión. Su paso ya no vendrá, sus labios ya no estarán. Su risa no se escuchará y ya no puedo llorar. Mis lágrimas derramé, mil noches triste lloré. Estoy aquí en un rincón, solo y sin amor. Herido tengo corazón, dolido voy sin ilusión. Y yo ya no puedo llorar, y yo ya no puedo llorar. Mis lágrimas no mojan más, mi sueño ya no volverá. Y yo ya no puedo llorar, y yo ya no puedo llorar. Y esto va para los chicos del 24 Lin. Siempre con los Yaquis ellos. Tony Torales, muchas gracias. Ni siquiera pude disipar los temores de mis pensamientos. Tú ya estabas aquí sin consultar, con un pie adentro. No supiste cómo dominar mis sentimientos. No me hieres con tu decisión al decirme que vas a pensarlo. Que me puede dar una razón tarde o temprano. Lo más tuyo que mi corazón se ha enamorado. Te confieso que por más que lo intenté, no pude evitarlo. Mi corazón no espera y no entiende de razón y se da sin condiciones. Simplemente se enamora. Mi corazón no espera y al llegar ese momento el decirte lo que siento. Y yo te quiero pero ahora. Ojos me busca tu mirada tan tierna, me sonríes, me llenas con tu belleza. Por eso es que me duele el que no pueda darte lo que tanto quisieras. Hasta temo que un día huya de esta pobreza. Siempre tú a mi lado, vida mía, dándome lo mejor de tu bendito amor, transformando en horas mis alegrías, las de mi dolor. Yo voy a quererte siempre, siempre, y lucharé por ti, porque seas muy feliz. Mientras tanto toma estas rosas que compré pensando en ti. Gerardo y los Chacas. Veces estando conmigo, diciendo te quiero, pensabas